Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo apicia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, que mengue por las buenas o por las malas, sino por las malas, sino o por las, o por las peores también. Las peores también. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Empezamos a iniciar esta sesión, una sesión bastante especial, gracias a la gentil invitación de nuestros compañeros de Radio El Hijo del Ajolote, del colectivo Libres, Justos y Dignos. En agradecimiento por el gran triunfo Alianza Morena, PT, Partido Verde, que llevó a un segundo piso de esta llamada cuarta transformación, esta vez a la cabeza de Claudia Sheinbaum. Hemos creído conveniente iniciar con este poema musicalizado del gran Mario Benedetti, en la voz del mítico conjunto Los Olimareños del Uruguay, para reflexionar que cada cierto tiempo los que vivimos en la espalda del mundo, los que somos invisibles ante la historia oficial de la prensa amarilla, los que cansados de tanto cajón, tanta sed de ser, tanta expropiación, tanta privatización, tanto tajo minero, tanto río contaminado, tanta explotación diaria, hacemos escuchar nuestra voz de cuando en vez en las urnas. Y este triunfo creo que es eso, una demostración que cuando el pueblo organizado, más allá pues de las discrepancias, se une, no hay nada, nadie que lo pueda contener. Por eso la reacción de los de arriba nerviosos, cada vez más reaccionarios, cada vez más fascistas, porque el abajo se mueve, aunque nunca, nunca dejó de moverse. Y este momento histórico que nos lleve, nos debe llevar a una reflexión y a una acción, siempre con los pies en la tierra, siempre mostrando la dialéctica materialista, siempre confirmándonos en el marxismo, nos hace tomar como ejemplo el pensamiento del gran Mariátegui, cuando habla de la necesaria construcción de un partido de masas y de ideas. Un partido de masas y de ideas que sea el pilar en cuatro aspectos fundamentales: en lo ideológico, en lo teórico, en lo político y finalmente en lo orgánico. Creo que estos momentos de coyuntura de nuestro hermano país, México, debe de servir de ejemplo y de reflexión sobre qué es lo que nos falta a nuestros países de Latinoamérica para que se acabe pues la caridad, empiece la justicia, se acabe este sistema explotador, capitalista, antihumanista, como es el imperialismo que estamos viviendo, y podamos crear nuestra propia historia, crear nuestra propia revolución en base a nuestras propias realidades. Y creo que este poema de Benedetti, a la vez del gran Mariátegui, nos marca el sendero. Benedetti dice a los poderosos que el mango vayan soltando, y ya no existe la sartén. La sartén, estimados camaradas, es ese sistema de explotación del hombre por el hombre. La sartén, estimados compañeros, es este modelo explotador, ampliador y reaccionario. Es esa sartén la que hay que desaparecer. Y según las consecuencias, según la historia de cada país, encontrar esa ruta. Permítanme aportar con esas cuatro valoraciones que señala el gran José Carlos Mariátegui cuando habla de un partido de masas y de ideas. No un partido, pues, de fachada, no un partido sectario y no revolucionario, sino un partido que deslinde de los revisionistas, que construya su propia revolución pese a los cantos de sirenas de los llamados socialdemócratas, e ir sin miedo hacia una nueva etapa marxista. Eso es principalmente el aporte de la Mauta cuando habla de sentar un partido de masas y de ideas en lo ideológico. Aquí, basado en el pensador peruano Eduardo Ibarra, me permito decir lo siguiente, citando al mismo Mauta: el capitalismo se encuentra en su estado imperialista. Es el capitalismo de los monopolios, del capital financiero, de las guerras imperialistas por el acaparamiento de los mercados y de las fuentes de materias brutas. La praxis del socialismo marxista en este periodo es la del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo es el método revolucionario de la etapa del imperialismo y de los monopolios. El Partido Socialista, en este caso del Perú, lo adopta como método de lucha. También el aporte que hace la Mauta para qué hacer en estos momentos ganados también, no por sencillamente el carisma de los líderes, sino también ya ganado por el trabajo codo a codo del pueblo, por el trabajo codo a codo de los trabajadores, de los proletarios, que no son otra cosa que la clase trabajadora con conciencia de clase, con el trabajo boca a boca, con el trabajo calle por calle, casa por casa, lo que ha conseguido esta victoria, que espero nos sirva de aliciente y a la vez de reflexión para todos los camaradas que observamos con mucha atención el proceso mexicano. El gran Mariátegui señala que lo central en lo teórico de un movimiento de masas y de ideas es tener una teoría de la cuestión nacional, tener una teoría del desarrollo del capitalismo en condiciones de semicolonialidad y semifeudal, tener una teoría de la relación de las naciones con la civilización occidental, tener un método de integrar la verdad universal del marxismo, leninismo, con la práctica concreta de la revolución de nuestros países, tener una teoría sobre la proyección histórica de la comunidad campesina, de la gran masa que ya el mismo Marx señalaba como proletariado campesino o proletariado rural, tener una concepción de partido, una estrategia revolucionaria de masas, una teoría de la revolución de nuestros países y tener elementos de una teoría de proceso de la revolución proletaria a nivel mundial. Es un largo camino que los pueblos van a tener que recorrer para lograr lo que la Mauta señala. Ni qué decir, pues, en lo político. La Mauta, el gran Mauta señalaba, cuando se refería a los entonces socialdemócratas reformistas, decía lo siguiente: conforme a estas reformas, el partido conceptúa que los instrumentos de dominación del Estado burgués no pueden en ninguna forma transformarse en órganos de liberación del proletariado, que a ellos deben ser opuestos nuevos órganos proletarios, consejos de obreros, de campesinos, etc., que funcionando por ahora bajo la dominación burguesa como instrumentos de lucha, serán mañana los órganos de transformación social y económica del orden de cosas comunistas, que el régimen transitorio de la dictadura del proletariado debe marcar el paso del poder de la burguesía y los trabajadores. Finalmente, cuando el Mauta habla de lo orgánico, hace referencia a la revolución bolchevique, señalando que ésta ha producido un tipo de hombre pensante y operante, y de esta forma precisó muy claramente el tipo de militante que requiere el partido, el movimiento. También aquí, tal como lo señala nuestro camarada Ibarra, señala lo siguiente, ¿no? Palabras de Mariátegui: la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista constituye el objeto de nuestro esfuerzo y nuestra propaganda y la base de la lucha contra el imperialismo extranjero y la burguesía nacional. Como vemos, queridos camaradas, en la Mauta siempre la tuvo clara. Como clara es la luna cuando el pueblo toma conciencia de clase. Los dejo con la segunda parte de este poema hecho canción, canción para la acción, canción para la revolución, del gran Mario Benedetti, en la voz de los inmortales olimareños del Uruguay. Igual sabrá la noticia, se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo, que no, cielito, ¿qué le parece borrar y empezar de nuevo? Y empezar, pese a quien pese, mejor se pone en sombrero. Mejor se pone en sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Va a despeinar la historia. Cielito, cielo, que sí. Cielo del 69, con